Ahí estamos saliendo a la calle nuevamente. Nati, ¿por dónde andás? Justo abajo del cartel que dice Irigoyen y San Martín. Apoyada en el caño. En estos carteles, mirando hacia la avenida Luro, con un primer dato llamativo que es el movimiento en las calles de la ciudad de Mar del Plata para este viernes a la mañana. Me parece más que viernes, un sábado tempranito. Sí. Así que la gente sale, quien le toca laburar, a quien aprovecha para, no sé, salir a pasear, para hacer algún trámite, alguna comprita, pero que es un ritmo mucho más parsimonioso que el de los días hábiles o del resto de los días hábiles. Bueno, así es, por lo menos en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué estamos aquí también? Bueno, porque anoche las puertas del municipio fueron parte de la noticia al cierre de la jornada, luego de que se conociera, se dice así, disculpen, la muerte de Facundo Molares en manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una réplica de las protestas y manifestaciones aquí precisamente en la puerta de la municipalidad, donde se incendiaron distintos carteles y banners. Los tres portones de acceso principal sobre Irigoyen, sabemos que la municipalidad tiene acceso por las cuatro calles que la circundan. Bueno, el acceso principal de Irigoyen fue prendido fuego y en este momento hay una unidad de la policía, una unidad de Espacios Verdes y otra del EMSUR con el personal correspondiente ya limpiando con prohibido, ¿no?, el acceso peatonal a esa porción de la vereda de Irigoyen, mano izquierda, casi llegando al Luro. Pero bueno, limpiando en principio los rastros de hollín que han quedado. Bueno, entiende que a continuación irán por la limpieza de las escrituras en aerosol sobre la piedra que dicen básicamente estado asesino y demás expresiones similares. Si volvemos un poquito para atrás, caminando para atrás, nos vamos a encontrar con el Teatro Colón, seguimos todo en la misma cuadra, en donde se están haciendo algunos arreglos en altura, en los techos, con grúa. Así que juntando los dos escenarios donde decíamos que Mar del Plata se está moviendo muy despacito en esta mañana con esta zona de microcentro y los arreglos, bueno, hay que mencionar también que Irigoyen va a contar con un carril menos a esta hora de la mañana y ese es el carril izquierdo. Bien. Y cruzamos la calle por la esquina, senda peatonal, esperando el semáforo como corresponde, Max, sí, y Claudio. Obviamente. Nos vamos a encontrar con dos camionetas estacionadas con distintas... Lo que se ve son las cañas y las banderas enrolladas, por lo cual tampoco sabemos a quién pertenecen. Sabemos que hay una movilización por ese evento que sucedió ayer, que lo mencionábamos recién, una movilización para esta tarde en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, esto indicaría que ya de a poco se van acercando. Una duda que me genera, que se las traslado a ver si me pueden ayudar a disolverla, es la movilización sin banderas por la veda electoral, o si es un espacio que no se postula a las elecciones, puede igualmente disponer de sus trapos. Yo me recontra, la verdad es que, posta que si tuviera la información la daría, me recontra riesgo decirte que no va a ser sin banderas. Va a ser con banderas. Digo, y acá lo pongo como digo, la persona que fue asesinada fue un militante político. Digo, y difícilmente tenga la repercusión que debería tener una marcha, una concentración en repudio a lo que fue la represión de un militante político, si las banderas que representan esos espacios políticos, seas cual fuere, ¿no? Y igual los convocantes, descarto que algunos partidos que van a participar de las elecciones van a estar presentes, pero los convocantes, son por lo general espacios que no han participado de las elecciones. Ayer, por ejemplo, Nati, te cuento, no a Cámara de Plata, ayer se hizo la convocatoria en Buenos Aires, que va a ser para hoy a las 11 de la mañana en el Obelisco. Ahora en un rato vamos a poner, a ver si ya están empezando a concentrar, en donde son centrales obreras y organizaciones sociales, que más allá de estar referidas y cercanas a algún partido que puede postularse a las elecciones, no dejan de ser espacios que no son eleccionarios, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Más allá de acompañar, apoyar y que muchos de sus referentes o referentas sean candidatos y candidatas, el MTE, por poner un ejemplo así al azar, no se presenta el MTE como partido. Así que no creo que sea ninguna rotura de veda el hecho de plantear esta marcha con banderas. ¿Sabés qué se me viene a la mente, Nati? Diga. Yo no me acuerdo si fue la... Claudio me va a saber ayudar porque estuvo también muy presente en esa marcha. La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. ¿No fue también en plena veda electoral? Y se hizo una marcha en el centro de la ciudad de organizaciones sindicales y políticas en Prego. Digo, bueno, hubo una marcha, si no fue la aparición del cuerpo, fue algo por ahí. Digo, pero tuvo que ver con esto, y es una marcha sin banderas, sin muchas banderas. Digamos, algunos llevaron banderas, pero por ahí sí con pecheras, y los referentes los conocemos, se conocen y saben a qué espacio político pertenecen. Digo, la verdad que es una buena pregunta, Nati, la tuya. Yo me arriesgo, insisto, sin tener la información, pero sí me arriesgo a decirte qué va a ser con banderas la marcha del día de hoy. Bien, sí, era un tecnicismo en el que me perdía, porque también estamos hablando del protagonismo de espacios que llaman precisamente a no participar de las elecciones. Entonces ahí me quedaba como un gris que no me quedaba claro. Claro. El 17 de octubre de 2017 apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Tal cual, fue previo a las elecciones del 2017, un día antes, o dos días antes de las elecciones. Tal cual. Digo, lo tenía súper presente por cuestiones personales y de militancia, que había sido así unos días antes de las elecciones. Digo, está bueno lo que decís también para hacer una diferencia. Digo, el movimiento que ayer fue reprimido brutalmente por la policía y que termina con la muerte de Facundo Molares, es un movimiento político, que es el Votamos Luchar, el movimiento Teresa Rodríguez, que descree de esta democracia y que ayer estaban haciendo, de hecho, un acto en ese sentido. ¿No? De descreer la democracia y llamar al no voto, obviamente, sumamente, digo, libres de hacer eso y de pensar lo que quieran, y está muy bien, de hecho, que lo hagan. Digo, para referenciar y para distinguir una izquierda de la otra. No, digo, esa es la izquierda que no cree en la democracia, en esta democracia, perdón, porque no la considera participativa. MTR, Votamos Luchar y algún otro frente que está dentro. Digo, y hay otra izquierda, que es el Partido Obrero, el PTS y demás, digo, que habitualmente caminan juntos las calles en las jornadas de lucha y demás, pero sí se presentan a las elecciones. Ahí hay una dicotomía entre dos espacios que seguramente estarán en la calle en el día de hoy y en esto que vos planteabas. ¿Llevará bandera aquel partido que se presenta a las elecciones y hoy va a estar marchando? Igual me parece que la cuestión más importante de fondo es que estén en la calle obviamente repudiando la represión del día de ayer, ¿no? Sí, ese va a ser el motivo principal para las movilizaciones de hoy, pisando el mediodía, como decías, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sucedió, ¿no?, precisamente. Y aquí entendemos en horas de la tarde. En horas de la tarde sabemos que es la convocatoria, pero estamos ya en la manzana principal de la plaza de enfrente de la municipalidad y hay cada vez más personas, algunos bombos, alguna que otra caña más con trapos. Así que nos quedaremos por aquí a ver qué pasa, si se adelanta, si es alguna otra expresión, si son en dos partes, lo veremos en breve, pareciera. Bien, así que bueno, temprano entonces fue llegando gente a la Muni. Insisto, hay una convocatoria por ahí, yo la verdad que no lo sé, sé que la convocatoria que yo tengo acá, que me llegó de la organización a la cual pertenecía Molares, o una de las que estaban ahí en esta asamblea en el obelisco, es la convocatoria Cámara del Plata en Lourdes Yrigoyen a las 5 de la tarde. Digo, por ahí hay otra convocatoria que se asemeja o se acerca a la de Buenos Aires, que es a las 11 de la mañana, que es el horario en donde se marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo por acá viernes 11 del 8, movilizamos a las 10 de la mañana en el obelisco, a las 10, no a las 11, a las 10 en repudio al asesinato del militante. Así que hay una convocatoria en Buenos Aires, ahora diferente al menos a la de acá, pero veremos qué pasa acá en Mar del Plata. No, mira acá, mira, sí. Nati, me pasas información, perdón. ¿Qué? 10:30 de la mañana. ¿En dónde? Acá, en el centro, ahí por donde estás vos, digamos, ahí en el monumento. Ah, me había quedado en el obelisco. Bien, no, perfecto. No, acá en Mar del Plata me confirman 10:30 de la mañana que va a haber una movilización en repudio al asesinato de Facundo Molares. Sí, concentración, ¿no? En Lourdes y Mitre 10:30 y algunas asambleas por ahí que están más por fuera de la contienda electoral. Se estaban ahí organizando y compartiendo algunos flyers, obviamente un tanto improvisados, pero sí tenía el dato que por lo menos 10:30 estaba anunciada la concentración acá en Luro y Mitre, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, y bueno, los sellos obviamente hablan de nombres propios, de tales responsables y demás, es para no dar ningún nombre, pero obviamente si hablamos de esa autónoma de Buenos Aires no hay mucho nombre propio para claro. Nombrar o no nombrar. Bueno, entonces ahí de a poco va viendo movimiento en el centro, ¿no, Nati, respecto a esta primera convocatoria por lo menos? Sí, sí, efectivamente. Entonces ya con esa información sobre la mesa se está viviendo la previa. Nos estamos dirigiendo hacia zona de La Rioja porque algo que suele suceder es que cuando hay una movilización de cualquier tipo a las puertas de la municipalidad que se espera masiva, se refuerza la seguridad dentro del Palacio y sobre calle La Rioja. Sobre La Rioja siempre hay unidades de infantería, del auto, de alguna especie de dispositivo de seguridad o como quieran llamarlo. Pero bueno, es medio un poco la estrategia, digamos, la disposición del operativo, al menos desde la prevención, o mejor dicho, al menos desde la antelación, ¿no? Un ratito antes de que lleguen, se dispone de esta manera. Tal cual, como esperando, sí, sí, sí. Igual a mí me parece que se le escapó la convocatoria de la mañana, que van a estar más dispuestos en horario de la tarde, pasado el mediodía, para la convocatoria de la tarde. Dos convocatorias entonces, una a 10:30 de la mañana y otra a las 5 de la tarde. Nati, ¿algo más para agregarle? Ahí estamos llegando a La Rioja. No por el momento. No, está la unidad de la policía que suele estar habitualmente. Entendemos que lo de atrás es una unidad de bomberos que también suele estar habitualmente, las camionetas, no los camiones grandes. Pero bueno, nos quedamos por aquí a ver qué novedades surgen. Claro, está. Déjame agregar algo más. Digo, me perdí de calle yo. Claro, en La Rioja paran los camiones de traslado y ahí se van bajando los efectivos. Digo, y quedan siempre estacionados en ese lugar. Tenés razón, me había perdido en las calles, pensé que hablabas de Irigoyen y yo me confundí. La Rioja, La Rioja. Tal cual. Nati, abrazo inmenso. En un rato volvemos. Abrazo. Ahí está Natalia Muñoz en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Yo quería agregar una cosa así cortita antes de separar, perdón. Digo, ayer con las imágenes que se vieron acá en Mar del Plata, que las pasaron, la tele Buenos Aires, no importa. Había personal de policía y civil. Digo, en el medio de una protesta por el asesinato de un militante en manos de la Fuerza de Seguridad de Buenos Aires, digo, en Mar del Plata volvemos a meter en ese cuidado gente de civil con armas largas en la puerta de la municipalidad. Digo, una locura en el medio de la protesta que se estaba generando y en el por qué se estaba generando esa protesta. Ahora sí, pasaba Natalia Muñoz del centro de la ciudad de Mar del Plata armándose la primera de las marchas en torno al reclamo de justicia por el asesinato de Facundo Molares.